Esta noche tenemos con nosotros a Carmele Sayans. Carmele es psicóloga especializada en sectas desde la Asociación Largancha y la Asociación para la Prevención de la Manipulación Sectaria, la Red UNE. Le agradecemos el que esté esta noche con nosotros y nos dicen que ya la tenemos al teléfono, así que pasamos directamente a saludarla y entramos en la entrevista que, como les acabo de decir, pues va a girar en torno a la entrada en una secta. Hola, buenas noches, Carmele. Soy Izaskun. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias a ti por estar con nosotros en Conoce las Sectas de Radio María. Vale, gracias por la invitación. Pues vamos a tratar un tema de sumo interés para nuestros oyentes y para la mayoría de las personas que realizan consultas a las asociaciones y redes que nos dedicamos a este tema. Empezaré preguntándote si existe algún tipo de perfil del afectado por las sectas. Vale, pues en principio no hay ningún tipo de perfil, porque cualquiera puede ser captado si el abordaje se produce de momento oportuno. Entonces, se conoce como momento oportuno el hecho de que se den tres factores simultáneamente, que primero sería que la persona esté atravesando por un momento de crisis. Y crisis me refiero a que haya tenido una ruptura sentimental, que haya perdido su trabajo, que haya perdido a un ser querido o algo similar. Luego, además, tiene que ser contactado de modo adecuado, es decir, si su problema viene de derivado de que ha perdido su trabajo, pues que de repente encuentre un anuncio en el que le ofrecen trabajo, o si está triste porque ha roto con su pareja, pues de repente vea un anuncio en el que le ofrecen, mediante un curso, el hecho de alcanzar la felicidad. El modo de contacto sería un poco en esa relación, y que luego el mensaje sectario que se le ofrece sea adecuado a los valores, intereses y necesidades de ese momento de la persona. De todas formas, aunque lo que hemos dicho, ¿no?, cualquiera puede caer, sí que hay factores de predisposición, ¿no?, que nos hace que en un momento determinado seamos más vulnerables. Suelen ser principalmente en el periodo de edad. Y cuando hablamos de edad, pues los adolescentes y los jóvenes, que como están en un proceso de formación, de maduración, de cuestionarse un poco su vida, etcétera, pues suelen ser más fáciles de captar. Y también la tercera edad. Porque claro, muchas veces se sienten solos y rechazados por la sociedad. Pertenecer a un sistema familiar disfuncional, esas familias que tienen pues una comunicación pues no adecuada o que sufren de malos tratos o sobreprotección también. Luego hay también algunos rasgos de personalidad, las personas que tienen tendencia pues a la soledad, a la depresión, a la baja autoestima, a tener dificultades a la hora de relacionarse, pues también son más proclives a caer en manos de este tipo de grupos. Y luego, pues bueno, pues las dificultades de adaptación social que sufren algunas personas, pero principalmente yo en este punto también le doy mucha importancia el deseo insatisfecho de profundización espiritual. Y ahora, pues parece que esa falta de fe se está haciendo mucha mella. Sí. En esta necesidad de búsqueda de algo. Claro. Bueno, pues vamos a ver, vistos estos factores de predisposición, cuéntanos ahora en qué consiste el proceso de captación. Bueno, pues el proceso de captación consiste en obtener la obediencia ciega del futuro adepto. Entonces, para esto, lo que va a hacer el grupo va a ser aplicarle una serie de técnicas de manipulación psicológica. Entonces, la primera suele ser la invitación. Ha habido un contacto, pero luego ya surge una invitación, que con el tiempo, y esto es muy importante, va a generar mayores compromisos. Entonces, esta invitación puede venir de tres vertientes, ¿vale? Por una parte, puede ser el propio grupo el que contacte con nosotros. Es decir, los grupos muchas veces lo que suelen ir observando por la calle a ver si hay personas que pueden estar en esa situación de crisis. Y este abordaje se suele generar muchas veces en los parques, donde mucha gente igual va ahí, ¿no?, pues a desahogarse. Sí. Hemos dicho que hay mucha predisposición a que la tercera edad sea más proclive, claro. Por lo tanto, suele ir también a veces a los centros geriátricos a dar compañía. Y, bueno, pues también en las estaciones de autobuses, sitio donde suele haber encuentros, despedidas, suele venir un poco orientado por ahí. Luego también muchas veces, desgraciadamente, viene por el boca a boca. Pensemos que cuando las personas, imagínate, pues un amigo nos invita a un grupo y nos invita con toda la buena fe, pensando de que en el grupo donde está es que está muy contento, pero sin saber el que nos está enviando un poco a una trampa. Pues sí. Y el último suele ser, pues eso, que nosotros mismos, es decir, el sujeto, pues contacte. Hemos dicho antes que si yo, por ejemplo, tengo dificultades a la hora de relacionarme y un anuncio en el que me están ofreciendo, pues participar en actividades de salidas, pues voy a ser yo quien vaya a contactar con el grupo. Claro. Entonces, ha surgido la invitación, ¿no? Sí. La aceptamos y entonces, ¿cómo nos acoge el grupo? Pues sería en relación a lo que se le llama bombardeo de amor, que es que nos acepta de una manera incondicional. Nos da una bienvenida y un amor que lo que hace es que nos genera un gran bienestar. Y por lo tanto, el sujeto lo que va a querer es repetir la experiencia. Muy pensado, claro. Desde luego, o sea, es que aquí todo está pensado de una manera muy minuciosa. Entonces, la persona ya está a gusto. Entonces, lo que quieres, lo voy a repetir. Y empiezan a surgir ya los primeros lazos con las personas. Entonces, el grupo lo que le va a ofrecer aquí va a ser unas pequeñas concesiones, ¿no? Para entablar esas relaciones entre las personas del grupo. ¿Y con qué objetivo? Que es que esas confesiones son importantes para el grupo, desde dos puntos. Uno, si la persona le empieza a contar cosas, ya está. El grupo ya sabe qué intereses tiene, qué necesidades tiene y va a intentar ofrecérselas para generarle una dependencia. Y por otra, las confesiones, según de qué tipo sean, pues en un momento determinado, si la persona decide salirse del grupo, le puede chantajear con esas confesiones. Vamos, que se está cavando su propia trampa, claro. Eso es, y la persona además sin saberlo. Efectivamente. Luego ya además se le hace saber ya una vez que está en el grupo que la autoridad garantiza la credibilidad, es decir, es que el líder es omnisciente, tiene la verdad absoluta y ahí lo único que se puede hacer es acatar todas sus órdenes. Claro, y luego además surge el impedimento de discusión, que es que yo estoy en el grupo, me dice las cosas y si en un momento determinado a mí se me ocurre criticar algo que es lo más normal del mundo, pues ¿qué tenemos como respuesta? Pues que al grupo no le guste y que nos critique por nuestra propia crítica. Y además lo que hace también es, nos aplican diferentes técnicas para que nuestra capacidad de razonamiento disminuya. Es decir, nos mantienen muy ocupados con diversas actividades del grupo, intentan incitarnos con tanta actividad a que durmamos menos, y nos intentan cambiar también a su vez nuestra dieta, ofreciéndonos menos proteínas y también pues, que tengamos ese nivel de cansancio. Es peligroso, por favor. Es que es muy peligroso y la verdad es que vas cayendo sin darte cuenta. Claro, claro. Y claro, y lo último que también es muy importante, va encontrando nuestra información. Nos van dejando solo obtener información, lo de que es en relación al grupo, y como cada vez tenemos menos tiempo para relacionarnos, al final lo que nos van haciendo es, nos están aislando, que sería otra característica, la siguiente técnica que nos aplican, el aislamiento, tanto del entorno, de nuestra familia, y así que hace, pues que estemos en una burbuja, nos refuerzan la identidad grupal, y hay ese pensamiento maniqueo también, que es la de o nosotros o la gente externa. Eso y ya, eso es. La verdad que en este punto ya la persona ya está totalmente agarrada y ya, la última técnica que aplican es la de premios y castigos, pero no es como una familia normal, que si sabemos nosotros que hemos llegado tarde, después de que mi madre o mi padre me haya dicho que llega a las 8, no, pues sé que voy a tener un castigo, pero que el grupo lo que hace es aplicar castigos y refuerzos sin ninguna pauta lógica. Tú imagínate qué tensión el hecho de hacer una conducta y no saber si vamos a ser castigados o reforzados positivamente. Entonces, al final, lo que la persona dice, mira, yo voy a dejar mi vida y mis decisiones en manos del grupo, que es que no quiero seguir así en este caos. Ajá, claro. Es una desorientación total, claro, claro, claro. Uf, pues entonces, ahora que ya has descrito muy claramente el perfil de cómo una persona ha sido captada por la secta, que como nos has dicho, pues podemos ser cualquiera, pues y dadas las circunstancias que muchas veces nos tocan vivir, pues es un caldo de cultivo estupendo. Y entonces, ahora ya cuéntanos, Carmele, ¿qué características presenta un adepto a estos grupos? A ver, las características fundamentales serían, la primera, que dedica un tiempo extensivo al grupo y justifica todas sus actividades. Luego, además, muestra un fuerte vínculo hacia los miembros del grupo y no acepta nunca ningún tipo de crítica. Luego, además, es como cuando estamos enamorados, surge el habla monotemática. ¿Y qué es el habla monotemática? Que es que esta persona parece que solo vive para el grupo. Está todo el rato hablando sobre la secta, las características de la secta, lo que hace, sobre sus miembros. Parece que no le interesa nada más. Además, hay algunos cambios de comportamiento muy llamativos en relación al cuidado personal, a las aficiones de la persona, sus conductas sexuales, de lenguaje, de vestimenta, de alimentación. Y bueno, y también luego se empieza a observar que empieza a separarse de las personas con las que solía quedar habitualmente. Y además empieza a mostrar también comportamientos distantes, hostiles, incluso a decir mentiras, ¿no?, para justificar un poco su ausencia. Claro, claro, pues precisamente a raíz de eso, de todo eso que muchas veces se percibe, pues muchas personas, muchos familiares lo que preguntan precisamente es ¿qué puedo hacer? Tengo un familiar en una secta y ¿cómo puedo ayudarla? ¿Cuál es el método para ayudar precisamente a una persona que se ve afectada dentro de una secta? Cuéntanoslo, Carmele. Los consejos que se les suelen dar a la familia, bueno, principalmente se dice que tienden a calmarse, porque muchos tienden a culpabilizarse y eso al fin y al cabo lo que hace es que no podamos acoger también este problema. Entonces, lo más importante es que intenten mantener, sea como sea, el contacto, porque al fin y al cabo hemos dicho que una de las técnicas que utiliza el grupo es aislarles. Entonces, mantener el contacto, pero claro, a veces resulta muy difícil. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues bueno, según las circunstancias, antes se tendía mucho a aconsejar que escribieran cartas. Hoy en día, con el tema de internet, etcétera, pues bueno, se le incita a la familia a que escriban correos electrónicos a sus familiares, pues eso, haciéndoles pequeñas preguntas, o que hagan actividades relacionadas con el pasado, para que sigan manteniendo contacto, o pues eso, pues que intenten realizar tanto actividades agradables con cualquier tipo de pretexto, al fin y al cabo. Luego, muy importante, aunque considero que es, pues eso, pues muy, muy difícil de comprender, pero que intenten evitar situaciones de confrontación en relación con la secta y que nunca les digan cosas como creo que estás en una secta, creo que te están manipulando, etcétera, porque entonces lo que generamos es un mayor distanciamiento y que nos rechace. Intentar ser lo más neutrales posibles y, muy importante, intentar hacer como que nos interesa la secta para obtener información, que luego al final nosotros como profesionales lo que necesitamos es esa información para saber qué técnicas utilizan y cómo están manipulando a esa persona. Claro, claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmele. Nos has dado muchísimas pautas en torno a cómo se entra o cómo poder, en una secta, y sobre todo por cómo ayudar a una persona que está dentro de una secta. Es muy interesante todo lo que nos has contado y creo que es de lo más útil para muchos oyentes esta labor, no tanto de prevención, que también, sino sobre todo de actuación, de cómo podemos ayudar a una persona que está siendo captada o que está ya dentro de una secta. Pues muchísimas gracias y nos despedimos diciéndote que esperamos tenerte más veces aquí con nosotros, ya al teléfono o en directo, ojalá sea en directo. Así que ya sabes, te emplazamos para cuando quieras, Carmele. No, te acuerdo, cojo la invitación. Muchísimas gracias a ti, hasta luego. Nos encontramos ya en el bloque con nosotros hoy. Y esta vez va a ser Vicente quien nos hable de la secta, en este caso las sectas satánicas. Buenas noches, Vicente, ¿qué tal? Buenas noches, María. Buenas noches a todos los oyentes. Pues sí, esta noche, como hemos dicho antes en el inicio, satanismo, y empezaremos con las sectas satánicas. Pues nada, empezando ya, cuéntanos qué es una secta satánica. Sí. Es un grupo que en su finalidad lo que hace es adorar al diablo, rendirle tributo. El modo de hacerlo es variado, pero muchas veces consistente en ensalzar la depravación en todas sus formas, morales, antisociales, antieclesiales, con rituales propios o bien haciendo burla y parodia de rituales cristianos. Es conocido y se ha dado la alerta en varias ocasiones del robo de formas consagradas, raras veces asaltando el sagrario, pero más comúnmente tomando la comunión en la mano y guardándola en el bolsillo para posteriormente, en un ritual satánico, hacer uso de ella contra Cristo. Vaya, pues sí, el diablo está por ahí metido, ¿no? Sí, por supuesto, pero no es el único sitio. Como dice el sacerdote Gabriel Amorth, exorcista de la diócesis de Roma, grandísimo conocedor, por lo tanto, de la actividad del diablo, el diablo es muy inteligente, nos dice. Está en todas partes, en todas. ¿Es el modo más común de intervención del diablo, el de las sectas satánicas, o hay otros modos? El modo más común no es el del satanismo, y lo acabamos de ver con las palabras del sacerdote Gabriel Amorth, y vamos a explicar un poco algunas cosas. El diablo tiene dos modos de actuar, el ordinario y el extraordinario. El ordinario es por medio de las tentaciones, atacándonos también por medio de la desesperación, el odio, la pérdida de la fe que conduce al absurdo de la vida, también por la seducción del mundo, el enaltecimiento del orgullo, el gusto por lo macabro, por la muerte. El actuar extraordinario del diablo, en cambio, es por medio de tentaciones contra el espíritu, tentaciones que han tenido muchos santos y no santos, que absorben todas las fuerzas del sujeto que las padece. O también lo que serían los maleficios, enfermedades provenientes de su actuación, infestaciones de lugares o animales, obsesiones demoníacas, y también contra Dios, la Virgen y los santos, y por supuesto la posesión diabólica. ¿Y como cuántos grupos satánicos hay en España? A ver, esto es algo imposible de saber. Por el trato que solemos tener con la Fuerza de Seguridad del Estado, ni ellos mismos tampoco lo saben, ¿no? Es algo muy complejo de saber, y solo se conoce lo que sale a la luz, y estos grupos lo que menos quieren es luz. No olvidemos que suelen ser grupos de muy pocos miembros, entre 10 y 20 por lo general. Pasan desapercibidos en sus comportamientos, en sus rituales, en sus acciones, y pueden incluso surgir y desaparecer sin que se les haya tenido constancia de su actuación. Sí podemos decir, no obstante, que dos son los grupos más importantes a nivel mundial: la Iglesia de Satán, fundada por Anton LaVey, y el Templo de Seth, fundado por Michael Aquino. En un informe de la Conferencia Episcopal Española del año 2002, se mencionaba al grupo denominado Toro, que al parecer existe en España desde la Edad Media, o al grupo Samarcanda, también por ejemplo a Coelifer o la Satán Hispanis. Bueno, creo que habrá tiempo en otros programas de entrar más en detalle en algunos de estos grupos, pero por ahora esta mención escasa. ¿Y cómo pueden atraer a alguien? ¿Qué quieren las personas que van a estos grupos? ¿Cómo entran? ¿Cómo? Sí. Esta es una respuesta muy, muy compleja, pero podemos poner algunos elementos a modo de pinceladas. ¿Qué se pretende? Pues obtener ventajas materiales, obtener dinero, incluso con perjuicio de otras personas, robar, en definitiva, prosperar a fuerza de entrar en una sociedad oscura, satánica, o quizás en la esperanza de lograr del diablo aquello que deseo. También a veces se busca ser contestatario con la sociedad, con las leyes, las iglesias, pero hacerlo de un modo excéntrico y transgresor. Hay también elementos de necrofilia, de gusto por la muerte, lo horrendo, lo pavoroso, quizás por miedo a todo ello, quizás para huir de todos esos miedos a morir, que en algún tipo de persona puede llevarle a este extremo tan contrario. A veces puede darse como respuesta a traumas de la infancia. Pueden ser personas que desean adquirir poderes, que por medio de conjuros, sortilegios, magias y contacto con el diablo desean ser poderosas, vengarse de alguien. Algunas personas, mencionemos al final ya, pueden encontrar en estos grupos la posibilidad de saciar sus desviaciones sexuales por medio de rituales sin normas, mediante experiencias anómalas. ¿Y qué nos dices de las películas de algunos grupos de rock satánico, de juegos violentos, de videojuego, de rol incluso? Eso también forma parte del ambiente satánico, ¿no? Vamos a juntar esta pregunta con la anterior que acabamos de indicar. Y aquí voy a apuntar lo siguiente. En el satanismo no se cae de un día para otro. Como cualquier entrada en algún grupo nuevo, la entrada es lenta, muy lenta, y puede llevar años, habiendo empezado incluso en la niñez o en la juventud. Por eso todos estos elementos que has mencionado, música, juegos, pueden ser claves para una posterior caída en un grupo satánico. ¿Y por qué? A ver, sí. Pues porque existe lo que se suele llamar los ambientes satánicos, que de sano no tienen nada. ¿Y a qué nos referimos en esto de ambientes satánicos? Ambientes esotéricos, mágicos, ocultistas, cartomancia. Espera. Explica qué es la cartomancia. Sí, la cartomancia es el intento de conocer el futuro por medio de las cartas. Son las echadoras o echadores de cartas, ¿verdad? La astrología, habituarse a todas estas ideas. Una persona que se habitúa a todo esto y lo practica, es posible que quiera experimentar más y más y más. También puede acudir a reuniones espiritistas, usando la Ouija, donde más que con los muertos, quienes intervienen son espíritus demoníacos, y donde a veces hay participantes en estas sesiones que son nigromantes. ¿Qué son nigromantes? Son personas que entablan relación con lo oculto, con lo diabólico. Ambiente satánico también es, por supuesto, búsqueda de curanderos, y de ahí pasar a buscar las soluciones de salud, las soluciones terapéuticas en la magia negra, en brujas que pueden encontrarse en zonas rurales, que invoquen a demonios, también en el recurso a maleficios, a males de ojo, rituales de magia negra por venganza. Y también la atracción de mitos que tienen en los jóvenes algunos cantantes que son transgresores, músicos de rock, sonidos fuertes, estridentes, canciones de corte satánico, que blasfeman, que llaman al suicidio, a beber sangre, a matar, a asaltar cementerios, a la violencia, al homicidio, a la perversión sexual, a consumir drogas, a la necrofilia, a los pactos con el diablo. Esto, muchas de estas músicas en sus letras hablan de todo esto. Y lo mismo se puede decir de ciertos juegos violentos, cómics o juegos de rol, que algún iremos viendo también en este programa de radio, donde al público juvenil le llegan mensajes de conseguir por medio del mal lo que ellos en esas edades desean, que es desarrollarse al máximo, están creciendo, pues quieren comerse el mundo, están explorando toda una vida que tienen por delante, y pueden elegir el modo incorrecto para hacerlo. Desde luego nos hablas de cosas que son muy habituales. A mí esto de la cartomancia, de la ouija, es algo que mucha gente ha experimentado, sí. Sí, sí, hablando con gente resulta que mucha gente ha usado de estas cosas, sí. Pero bueno, volviendo a la entrevista, parece que hay muchos elementos de enfrentamiento con lo establecido, de ruptura, ¿no? Para muchas personas su opción no es tanto no creer, ser ateo, agnóstico, ser indiferente, sino más bien ser agresivo contra la religión, que siempre es la religión católica. Y esto es muy curioso. Estos elementos los encontramos en el satanismo, pero también fuera de él. Antes hemos mencionado si el diablo está más o menos dentro o fuera de estos grupos, de estas sectas satánicas. Y yo me atrevería a decir que tal y como es el diablo, que tira la piedra y esconde la mano, muy inteligente, que es acusador, como dice de él la Biblia, pero luego desaparece, no se deja ver cuando hay que pedir responsabilidades. El diablo actúa mucho sin dar la cara. Y en esto nuestras sociedades son muy diabólicas, en ir contra los valores, contra la Iglesia, y aquí hay elementos satánicos. Pues tenemos que seguir hablando de esto, yo creo, porque hay mucho que conocer y saber de la influencia del diablo en el mundo. Y de las sectas satánicas que, bueno, en realidad has nombrado poco. Hemos cuatro pinceladas. Hay mucho que decir y hemos un poco introducido la temática. Habrá mucho más programas para decir mucho más. Pues nada, emplazamos, quedamos para seguir tocando todos estos temas en futuras emisiones. Bien, pues nos vemos en un ratito, que seguirás con un caso de exorcismo. Hola Luis, buenas noches, ¿qué tal estás? Buenas noches, muy bien. Pues ya estamos con Luis Santamaría y nos trae las noticias de actualidad de las sectas, lo más destacado de estas dos últimas semanas. Como primer titular de las noticias, pues tenemos el siguiente. Un cardenal canadiense niega que la cienciología sea una religión. El cardenal canadiense Mark Ouellette ha cuestionado la decisión del gobierno de Quebec de reconocer el estatus de organización religiosa de la Iglesia de la Cienciología, ante la intención de la misma de levantar un templo de 4 millones de dólares en una localidad canadiense. Monseñor Ouellette señaló que en varios países europeos, como por ejemplo Alemania, Bélgica y Francia, no se admite legalmente que la cienciología sea una confesión religiosa más. El primado de la Iglesia Católica en Canadá se pregunta bajo qué principios se dio a la cienciología el estatus de organización religiosa. Desgraciadamente, añadió, en Quebec todo está permitido. Parece que cualquiera puede inventarse una iglesia. A fin de despejar posibles malas interpretaciones de sus palabras, el cardenal arzobispo de Quebec enfatizó que él defiende la libertad religiosa. Por ejemplo, aseguró, la comunidad musulmana de Quebec va a construir una mezquita. No tengo el menor problema con eso. La religión musulmana es una de las religiones mayoritarias y tienen derecho a contar con un lugar de culto. Pero al mismo tiempo, el cardenal no está de acuerdo con poner la cienciología al mismo nivel que el islam o el cristianismo. La cienciología es otra cosa, concluyó, tras recomendar al gobierno autónomo de Quebec que indague las causas por las que en algunos países europeos se niegan a aceptar que los cienciólogos tengan el estatus que tienen el resto de religiones. Los mormones se extienden en América Latina. La comunidad de los mormones está creciendo en América Latina, donde nuevos miembros se ven atraídos, dice la prensa, por la estabilidad y la afluencia de un culto que hace de la imagen de la familia uno de sus pilares y que cree que Jesucristo visitó las Américas después de resucitar. El grupo es uno de los más rápido crecimiento, y más de la mitad de sus 13 millones y medio de miembros viven fuera de los Estados Unidos. La comunidad mormona está floreciendo en América Latina, especialmente en México y en Brasil, y ya cuenta con más de 5 millones de miembros y 5.500 capillas en este continente. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como ya vimos en un programa anterior, fue fundada en 1830 por Joseph Smith, quien dijo haber recibido la palabra de Dios a través de un ángel llamado Moroni, que lo guió a las tablas que contaban la historia de una antigua civilización de israelíes enviados por Dios a América. Un año más tarde fue perseguido y forzado a huir hacia el Medio Oeste, donde fue asesinado. Sus seguidores comenzaron una migración de 1800 kilómetros, también en el siglo XIX, hacia el estado de Utah. Actualmente cerca de 50.000 misioneros habitualmente hombres jóvenes en traje que patean las calles del mundo de dos en dos, proyectan una imagen sana, familiar, que ha ayudado a aumentar la cantidad de miembros en la comunidad mormona mundial. Solo entre los años 95 y 2005, un 36% de crecimiento. Qué interesante todo lo que nos aportas, Luis. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Te deseamos unas felices dos semanas y te emplazamos para la semana que viene. Igualmente, dentro de 15 días nos volvemos a ver. Vale, gracias. Bueno, hola de nuevo, Vicente. Estamos ya en la última sección del programa y, como no podía ser de otra manera en el programa de hoy, pues en la película que nos has traído creo que también se trata del tema del diablo, ¿no? Así es. Es una cinta, creo, basada en hechos reales, pero bueno, dinos el título. Sí, el título es El exorcismo de Emily Rose, una película del año 2005. Y trata de la historia de una chica, Emily Rose, que sufre al parecer una posesión demoníaca. Tras practicársele una serie de exorcismos, que fracasarán, morirá de hambre. El sacerdote exorcista, el padre Moore, será juzgado y acabará en la cárcel. Se le juzga porque, pudiendo haber obligado a comer a Emily, parece que no lo hizo, debiendo haber dejado el caso en manos de médicos especialistas, de psiquiatras, ya que, según el fiscal, la niña solo tenía epilepsia y psicosis. El padre Moore, entiendo que era quien le estaba practicando exorcismos a Emily, ¿no? Eso es, sí. Bueno, pues cuéntanos qué más ocurre. Continúa. Sí. Tenemos además en la película a una abogada defensora del sacerdote, agnóstica, intentará demostrar la inocencia del sacerdote, buscando si no la existencia del diablo, si al menos buscando una duda razonable, lo cual conseguirá, y mostrando que el sacerdote hizo todo lo posible según sus propias convicciones. Curiosamente, esta abogada acabará dudando de si verdaderamente el diablo actuó y poseyó a la pobre chica, ya que algunos fenómenos misteriosos empiezan a ocurrirle a ella misma. Y a muy grandes rasgos, esto es lo que nos cuenta esta película, El exorcismo de Emily Rose, pero no vamos a extendernos en la ficción. Creo que es mejor extendernos en los hechos reales, si te parece. Vale, de acuerdo, pero antes dinos, el espectador que vea esta película, ¿qué pensará de lo sucedido a Emily Rose? ¿Cómo resuelve simplemente eso? ¿Cómo resuelve el director lo que pasó realmente? Bien, sí. A ver, el espectador sale, después de ver la película, dudando de qué es lo que realmente pasó. Y así es como los hechos, pues, han quedado un poco, ¿no?, en la duda. ¿Hubo o no posesión diabólica? El director no se decanta por ninguna opción y deja en suspenso abiertas todas las posibilidades, tanto por parte del personaje de la abogada, agnóstica, que duda al final, como del mismo tribunal, que a pesar de la condena, estará dividido en su decisión. Ajá. Muy bien. Bueno, pues si te parece, entonces pasamos ya a los hechos que, según suele ocurrir, superan a la ficción, los hechos reales, ¿no? Sí, y la superan con creces. A ver, voy a intentar documentarlos un poco más ante lo que realmente pasó durante aquellos años. Los años de una jovencita, años que van desde los 16 años a los 23, edad en la que murió Emily Rose, cuyo nombre real era Anneliese Michel. Nació en Alemania en el 52, en Baviera, y a los 16 años parecía sufrir de diversos ataques epilépticos, lo que la llevaron a ser ingresada en un hospital psiquiátrico. Pero tras ser imposible por los médicos diagnosticar una enfermedad mental, los padres, creyentes católicos, decidieron buscar un sacerdote exorcista. Durante este tiempo, la muchacha decía oír voces que le decían que acabaría en el infierno y haber visiones demoníacas, a veces mientras rezaba. El obispo rechazó la posibilidad de realizar un exorcismo en varias ocasiones, a pesar de las peticiones de la familia e incluso de un sacerdote que no veía normal el comportamiento de Anneliese. La iglesia, por medio del obispo, siempre guiada por una extrema prudencia, pidió que se dedicaran 2 años para realizar un seguimiento del comportamiento de la joven. Bueno, ¿y en estos 2 años qué ocurrió? Pues el comportamiento era totalmente grotesco. Anneliese insultaba, blasfemaba, era violenta en extremo, decía que los demonios le impedían comer alimentos normales, se alimentaba de insectos, de moscas, de arañas, tragaba... ¡Qué grotesco! Tragaba carbón y dormía en el suelo en lugar de hacerlo en la propia cama. Muchas noches las pasaba aullando como un lobo y rompía los crucifijos y los rosarios que había por la casa. Estos y otros muchos acontecimientos llevaron en el año 1975 a que el obispo de Würzburgo asignara a dos sacerdotes para realizar un exorcismo. Durante el exorcismo y ante la petición de que los demonios dijeran sus nombres, estos dijeron ser Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín y Hitler, entre otros nombres, wow, que también llegó a mencionar. Madre mía. Efectivamente, sí. En uno de los exorcismos, dos demonios discutían al tiempo entre sí, lo que daba lugar a que la joven Annelies hablara al mismo tiempo con dos acentos distintos, con dos voces. Se practicaron 67 sesiones de exorcismo a Annelies, una o dos por semana, desde el 75 al 76. Los fenómenos que acompañaron a las sesiones fue el hablar en lenguas desconocidas, ataques de enorme fuerza, que obligaban a reducirla por parte de varios hombres. También los crucifijos de la habitación se daban la vuelta y las ventanas a veces se rompían en pedazos. Al final, ¿qué pasó? Cuéntanos, estamos sí, muy nerviosos. ¿Consiguieron algo? ¿Quedó liberada? Annelies, hemos dicho antes que rechazaba el comer alimentos normales. Ya hemos visto lo que hacía. De aquí que acabara pesando unos 31 kilos al final de sus días. Y el 30 de junio de 1976 se le realizó el último ritual de exorcismo, porque murió de desnutrición y de deshidratación unida a fiebre y neumonía al día siguiente. Sus últimas palabras para los sacerdotes fue la petición de que la absolvieran. Madre mía. ¿Y qué pasó entonces? A ver, se tardó unos 2 años en preparar este juicio, y tanto los padres de la joven como los dos sacerdotes fueron juzgados como culpables bajo el cargo de homicidio por negligencia. La sentencia dictaminó que la joven solo sufría epilepsia y que esta epilepsia derivó en psicosis. Los acusados al final hubieron de pasar 6 meses de cárcel y una libertad condicional de 2 años. Se ha descubierto años más tarde que información de tratamientos que se le hicieron a Annelies no fue recogida en el juicio. Por ejemplo, ¿cuál? Que se le hicieron varios electrocardiogramas, 3, y que nunca revelaron epilepsia. Es más, se le daba medicación contra la epilepsia, sin tenerla al parecer, lo cual la estaba dañando mentalmente al no necesitarla. No está nada claro el diagnóstico de lo que le pasaba a la pobre Annelies, y esta es la verdad rotunda. A ver, la ciencia, ante ciertos fenómenos como los comentados, ¿qué acaba diciendo? Pues la ciencia los cataloga como episodios psicóticos. Nunca podrá decir que es una posesión, y nunca podrá decirlo porque científicamente no es posible dar una explicación de una presencia demoníaca. Bueno, y a ver, ¿es posible que Dios permita que esto ocurra? ¿Con qué fin puede pasar esto, una posesión diabólica? Bueno, sí. En principio puede ser gente, como hemos comentado antes, en la secta satánica, que, exactamente. Que pueda tener una especie de disposición porque pueda buscar algo. Sí, porque está jugando, está buscando. Pero bueno, no parece que era el caso de Annelies, porque... No es el caso, fíjate, no es el caso. Lo que dice sea una familia así muy religiosa, era, católica. Efectivamente, ella en un mundo de oración tenía estas visiones demoníacas. En la película, y vuelvo a la película, se apuntan algunas reflexiones. Allí se dice que quizás sea pues como una alarma, un aldabonazo a una humanidad que ha olvidado a Dios y lo sobrenatural. Recordemos que la abogada gnóstica acabará dudando y que un psiquiatra que tampoco he comentado, pues entrará a ver aquello en una crisis de fe, volviendo a recomponer su vida de oración. Digamos que la influencia del diablo puede ocurrir por varias causas, o bien porque uno se adentra en su territorio, las sectas satánicas, por ejemplo, o bien porque Dios lo permite como expiación, para unirnos a la cruz de Cristo. Voy a tomar unas palabras del padre Ernest Alt, uno de los sacerdotes que participaron en el exorcismo de Annelies, que dicen así: estoy convencido de que estamos tratando aquí de un caso de posesión expiatoria. El único consuelo es que por medio de este espantoso sufrimiento muchos serán salvados. Hay anotaciones personales de la joven Annelies que parecen demostrar que pensaba esto mismo y aceptó este destino. Ya. Bueno, y es que me quedaba así un poco... Sí, para quedarse un poco lo que había. Traspuesta. Sí. ¿Qué decía la conferencia episcopal alemana de todo esto? Porque claro, aquí algo tendrían que comentar, que decir, que tendrían, ¿no? Conferencia episcopal alemana, intentando evitar daños mayores y posiblemente presionada por estos acontecimientos, declaró que no hubo posesión diabólica. A ver, indícame una cosa. Las conferencias episcopales no son órganos que estén por encima de ningún obispo, quien es, en último término, donde reside la capacidad de exorcizar, y que, por lo tanto, confiere, según el derecho canónico, la licencia a algún sacerdote adecuado para realizar este ritual, para estas licencias. ¿Y qué ocurre, efectivamente, a partir de estos años? Pues ocurre lo siguiente, y es una cosa que no es muy conocida. En Alemania han seguido presentándose peticiones por parte de afectados y también por profesionales de la psiquiatría de seguir realizando exorcismos cuando la medicina no logra nada, como así ha quedado perfectamente reflejado en la terapia y tras los fenómenos extraordinarios que la acompañan, los cuales parecen apuntar a la presencia de algo muy distinto a un desarreglo mental. Así que siguen produciéndose casos de posesiones o posibles posesiones y, claro, los médicos no lo consiguen resolver. Eso es. ¿Hablamos de muchos casos? Pues estamos hablando, atención, de varios centenares al año en Alemania. No obstante, como es natural, apenas solo una pequeña cantidad de casos recibe una aprobación del obispo del lugar. La Iglesia alemana no da a conocer el número de exorcistas que tiene en su diócesis, ni los nombres en casi ningún caso. Bueno, se entiende que será por prudencia. Por prudencia, efectivamente, sí. Como el sacerdote alemán Georg Müller, experto en psicopatologías, dice, solo el 10% de los casos que acaban llegándome no tiene una explicación terrenal. No podemos demostrar que su causa sea el diablo, pero tampoco lo podemos descartar. Verdaderamente impresionante, ¿no crees? Sí. Si te parece, nos vamos a despedir con las palabras del sacerdote Ernest Alt, uno de los exorcistas de Anelis, quien apunta. Hay dos temas que quedan totalmente claros para todos aquellos que vimos aquellos dramáticos acontecimientos y que el director de la película ha intentado captar. El primero de ellos es la tentación de las criaturas de ser como Dios. Esto es lo que Satán ha querido siempre, y en mayor o menor grado es lo que todos deseamos cuando pecamos. La otra realidad es la acción redentora de Dios en su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, una realidad redentora que reside en la Iglesia Católica, en sus sacramentos y la obra salvífica de la Iglesia. Pues un muy adecuado final a estas dos secciones sobre el satanismo, sobre el diablo y su poder. Poder que, bueno, solo Cristo puede vencer. Uh-huh. Bien, Vicente, pues gracias por tus comentarios y ya te despido hasta el próximo día. El próximo programa. Muy bien, pues hasta entonces, María, sí. Muy bien.